de tragos, un retiro espiritual y de un cura hablando. Y entre negras y un fernet en un viaje largo, fuimos hasta el 26 y me fui. Cabeza de león, cabeza de león, en la cabeza de león, cabeza de león. Paisaje aero, componó las atestadas de cumbias villeras. Y esa noche conocí lo que era bueno y me fui con una sola idea en la cabeza de león, cabeza de león, cabeza de león, cabeza de león. Cabeza de león, cabeza de león.